cnqradio.com con notas exclusivas. Cerrando un año productivo, un año en lo deportivo, ¿qué balance puedes hacer? Buenos días, Rubén. Buenos días. Siempre cuando uno termina bien físicamente y digamos la salud es buena, siempre lo va positivo, el año es positivo, después lo demás todo se arregla. Creo que uno teniendo salud, lo demás puede ganar o perder, pero siempre se puede mejorar y se puede crecer o trabajar lo bueno que está haciendo mal. Una pregunta que hace tiempo por ahí te la vienen haciendo, ¿hay Colo para rato todavía? Yo estoy jugando, ahora estoy jugando año a año. Mira, la verdad que este receso más esperado que nunca, porque realmente es cansador jugar la Liga Nacional por el tema de los viajes, son muy largos, son desgastantes, a esta edad molestan, y por ahí tomarte 10 días es una forma de renovarte y volver de vuelta a la, con todas las ganas, así que cuando termine la Liga realmente es cuando voy a saber si voy a jugar un año más, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Multipremiado, multicampeón con la selección, este año fue año olímpico, la generación dorada, muchos de tus compañeros, ya era también una de las últimas presentaciones. ¿Cómo palpitaste este año en cuanto a el básquet de la selección? Mira, yo pensé que el equipo que vino hubieran hecho algo que fue, hubiera hecho un poquito mejor, pero bueno, son cosas que a veces pasan y no uno no puede hacer nada, pero estuvieron bastante cerca de traer algo importante, no se pudo dar. Ahora vieron un cambio, creo, de regeneración de algunos jugadores y se va a costar en el próximo torneo mantener el nivel que se mantuvo hasta ahora, ¿no? Justamente hablando de recambio generacional, ¿qué nombres y qué posiciones por ahí destacás de los chicos que venís viendo hace años como que puedan tener una oportunidad importante en el seleccionado? Ese es el problema, ese es el problema del recambio que va a haber, porque no hay jugadores que vengan de abajo empujando como para suplantar a mano. No hay jugadores, cuando yo me fui no entró ni un jugador que haga el trabajo que yo hice, cuando se fue Fabricio Verde tampoco, cuando ahora que se va a mano no creo que tampoco lo haga. Nosotros antes teníamos a Pepe y al Puma Montequia, dos bases de gran jerarquía que ahora la selección no lo tiene. Pues con Pablito Prigioni es un base, pero con uno no alcanza. Entonces hay cosas que la dirigencia se olvidó de trabajar durante mucho tiempo pensando que nosotros no teníamos vencimiento. Y esto es, nosotros somos humanos y llega un momento que tenés que dar un paso a costado para que otro jugador entre. Pero bueno, el trabajo se ve que no se hizo para buscar un recambio. Esto puede ser también que se note en, digamos, una generación que te incluye, han llegado al máximo nivel mundial, o sea, más no se puede pedir jugar a nivel NBA, y hoy en día no hay jugadores argentinos ni latinoamericanos, sacando por ahí algún caso de brasileros, que se vean con perfil NBA, ¿también tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver que no se trabajó. Si vos no buscas jugadores y no trabajas de las inferiores, nunca va a ser. Hay un trabajo hecho contra el cachet, pero el fruto se va a ver dentro de 4 o 5 años o por ahí un poquito más. Entonces creo que no dormimos, no laureles, o los dirigentes se durmieron pensando, como te dije, que nosotros nunca nos íbamos a ir, ¿no? Muy buenos días, Ximena Gutiérrez te saluda. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de vuelta aquí en Corrientes. Mañana será el último partido, lo que queda de este año 2012, y recargar un poquito las pilas. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Liga Nacional, con lo que ha sido este año para la Unión. Pero me quería quedar en esto que estabas hablando de la selección nacional. ¿Te sorprendió en algún punto, por ejemplo, teniendo este recambio generacional, esto que se ha dado, que tal vez no se dio allí sobre el final, los resultados esperados? Por ejemplo, algo que fue muy cuestionado, la no convocatoria de Paolo Quinteros, por ejemplo. ¿Crees que debería haber estado? Eso por un lado. Y por otro lado te consulto, Nicolás Laprovítola, Facundo Campazzo, Marcos Mata, ¿te parece que todavía no está a la altura de las circunstancias de ese cambio generacional? Por ahí sería eso, comparar jugadores, ¿no? Porque no todos los jugadores son iguales. Te respondo la primera pregunta de Paolo, sí. Quintero. Yo creo que Paolo, con la experiencia que tendría que tiene y tiene que estar en la selección, porque ya hizo una experiencia en la selección, demostró que puede jugar. Otro jugador que fue y que no jugó y que dio muchos resultados y que le dio, creo que la clasificación que estuvo acá en Mar del Plata fue a al Yacaré Camerí. Sí. Y bueno, son cosas que... Bueno, Nicolás Romano también fue el mejor sexto hombre de la temporada. Pero y... vos a Nicolás lo pones a competir ya con jugadores como Escola y por ahí no tiene la chance de ir. Claro. Pero es un jugador que sí, cuando hay un recambio que se puede tener en cuenta. Claro. Los demás jugadores que me nombraste todavía no tienen la experiencia y nunca fueron a la selección, entonces por ahí ir a un torneo así de la característica que fue una olimpiada, cuesta jugarlo y lleva su tiempo poder tomar la experiencia que necesita para jugar. Claro. Yo creo que no lo hicieron mal, pero no se puede comparar con otros jugadores ya cuando tienen la experiencia y jugaron a nivel internacional, ¿no? Claro. Bueno, no, porque esto había sido, la no convocatoria de Pablo Quinteros había sido muy convocado, muy cuestionado, incluso yo lo había hablado con él en su momento y se había quedado un poco enojado. Finalmente Marcos Mata fue el último hombre que completó la lista que viajaba con la selección a los Juegos y no estaba Pablo, y sorprendió en algún punto, pero la respuesta del técnico y de su ayudante era: necesitamos este cambio, empezar a trabajar con gente nueva porque no van a ser eternos, ni Ginóbili, ni Scola, ni Delfino, ni Quinteros, ni Prigioni. Por eso te consultaba por esta cuestión en particular. Ahora, volviendo aquí a la Liga Nacional, ha sido un año complicado para la Unión, Rubén. Fue uno de los equipos que a primera vista se había armado o había sido uno que siempre había estado en las conversaciones. ¿Cómo lo viviste este año para la Unión? ¿Cómo vivís esta Liga Nacional hoy? Es difícil cuando los resultados no se dan, ¿no? Más cuando jugás todos los partidos bien y los perdés sobre el final. Sí. Nosotros perdimos solo partido que nos ganaron bien, que fue contra Peñarol allá. Sí. Todos los partidos fuimos ganando y los perdemos siempre en el último cuarto o en el último minuto o segundo. Y eso cuesta porque no tenemos la capacidad de cerrar un juego, pero el equipo demostró que tiene carácter, pero responde igual a cualquiera, pero no tiene la capacidad de cerrar los partidos, entonces eso cuesta muchísimo, ¿no? Uh-huh. Vos sos un hombre de experiencia, Rubén, ¿cómo se revierte esta situación? Esto se hace trabajando, entrenando, y bueno, ahora el cambio de haber de mentalidad, estos 10 días creo de descanso va a ayudar muchísimo. Exactamente. ¿Cómo ves el partido de mañana? Regata llega como líder, uno de los líderes, porque Lanús también sigue allí. Son los dos que están en lo más alto de la tabla. Viene un año muy muy importante de Regatas también, por lo obtenido, por cómo se han dado las cosas. ¿Cómo crees que se va a dar el partido de mañana, teniendo en cuenta que ya es el último, que ustedes ya están cansados a esta altura, que quieren relajarse un poco y cargar energías? Estamos ahí nada más del descanso de fin de año. ¿Cómo crees que se va a dar? Vamos a jugar como todos los partidos para ganar. Sabemos que es muy difícil acá por la localidad y como juega por el equipo que tiene Regatas, pero saldremos como todos los partidos a ganar, sabiendo que el triunfo nosotros lo necesitamos mucho más que Regatas, y tratando de defender el gran potencial que tiene como equipo. Así que esperemos poder hacer un buen partido y poder llevarlo, ¿no? Sabemos que es muy difícil, pero las chances están, así que vamos a hacer todo lo posible. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.